Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 16 de enero a las 21 horas se presentará el trío Iluminé en el Patio de Comedias en Quito. El grupo tocará obras para conjuntos de cámara de los grandes compositores universales y nacionales con arreglos electrónicos contemporáneos de su propia autoría. El trío está integrado por las hermanas Karina, Fernanda e Isabel Delgado, quienes han dedicado su vida al arte interpretativo del violín, la flauta y el cello. Internacionales. Bogotá. La película colombiana El Brazo de la Serpiente es la primera en la historia de ese país que está nominado al premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. La historia, dirigida por Ciro Guerra, narra el encuentro, acercamiento, desencuentro, lealtad, traición y eventualmente amistad entre un payé o chamán amazónico y dos científicos extranjeros que son los primeros en recorrer el noreste del Amazonas en busca de saberes ancestrales. Es una relación que se da a lo largo de 40 años. Los premios Oscar se dirimen el 28 de febrero próximo en Los Ángeles, Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.